MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, a través de este fabuloso medio que es la radio por internet. Estamos aquí checando algunos detalles de para la transmisión y pues parece que todo está funcionando bien. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta transmisión del día de hoy. Y pues bueno, vamos a compartir, ya saben, buena onda, buena música, información también relevante, ya saben, de lo que acontece dentro de lo que es la escena musical, ¿no? En especial la escena musical del rock, que es lo que nos compete. Y pues una triste noticia, pues en la semana, ¿no? Nos enteramos por ahí que había partido ya el buen Shabba Drago, después de aventarse una tremenda batalla contra el cáncer que lo invadió y que lo aquejó durante unos buenos meses, ¿no? Después de habérselo detectado, ¿no? Estuvo luchando, peleando con toda la actitud para tratar de salir adelante, pero pues fue muy muy muy muy agresivo, ¿no? Esa enfermedad que tuvo el buen Shabba, y pues desafortunadamente ya el 21 de agosto de este año pues falleció, dejando un gran legado, buena música, una buena historia, participando en diferentes bandas durante una gran trayectoria musical. Y por ahí nos enteramos de que el buen Luis Lobo también estuvo compartiendo por ahí información a través del chat oficial de Metal Blood. Y pues ahí nos enteramos, el Lobo, que es uno de los tremendos colaboradores acá de la Casa del Rock, apenas se entera de las situaciones y luego comparte, y eso es muy chido, ¿no? Que camaradas sí se mantengan pues muy al tanto de lo que acontece dentro de lo que es la farándula del rock. Ya saben, con las redes sociales pues de volada se corre la información, y pues ahí está. Yo la verdad luego me desconecto un buen de acá del Facebook, hay veces que casi ni entro, nada más entro los fines de semana cuando comparto acá ya la transmisión, pero sí, casi no me conecto en el Facebook, muy poco. En el Instagram igual, también así muy poco. Yo creo que ese Instagram, como apenas lo estoy empezando a utilizar, de repente cargo una que otra fotografía por ahí. Pero ahorita pues estaba así como tranquilo, haciendo otras cosas, investigando por ahí otras situaciones que también me laten. Y pues bueno, pues hay veces que no me entero de muchas cosas así en el momento, pero gracias a los camaradas que están acá enlazados con la Casa del Rock, pues nos enteramos de todo lo acontecido, ¿no? Bien, estamos por acá. El buen Mitra ya está listo para compartir buena onda. Dice, saludos, transmisión hoy habrá. Sí, Mitra. Sí, es que me dice Mitra que ya hasta le duda, yo creo, ¿no? Sí, porque hay veces que se va haciendo tarde y y ¿cómo se llama? Y ya hay veces que me cuelgo un poco con la transmisión. Pero también, ¿saben qué? Se me cayó también el ¿cómo se llama? El así que la lista de difusión se me borró, no sé cómo subo a la onda, pero de repente ya no la encontré. Y y apenas estaba, según yo ya había agregado a todos los contactos, pero yo creo que Mitra me faltó, porque veo que Mitra no tiene acá la transmisión ahí, no le llegaron los links al buen Mitra, pero pues ya, a ver si ya ahorita ya se les acabo de mandar, para que ya se ponga en contacto Mitra, porque a lo mejor ya pensaba que no iba a haber transmisión porque no le llegaron a él los links. Pero pues ya estamos aquí ya listos para compartir acá con la audiencia, y pues la banda que que no le ha llegado, pues a ver si se pone en contacto para que le mandemos el link también, ¿no? Más bien los links de la transmisión. Bien, pues ahora vamos a dedicar unas rolas para recordar al buen Shabba Drago. Yo la verdad pues nunca tuve contacto con él, nunca hablé con él, lo llegué a ver en vivo con Megaton, pero con Koda nunca lo vi en vivo, pero con Megaton sí lo vi bien cerquita, pues yo estaba ahí pegado al escenario. Y pero pues sí, luego pues me di cuenta, ¿no?, de que era un gran talento en la voz cuando cantó con Megaton. Me gustó un buen, y ya después ya con Koda pues ya ya jamás, bueno, no los vi, nunca los vi. Pero tenía unos amigos que eran super fans, unos alumnos que también eran muy fans de ellos, unos alumnos que tuve de guitarra, unos chavos, que cuando salió Koda ya acá con sus primeros discos ya, que fueron ya, y sus primeras rolas que ya fueron ya sonadas en la radio, pues muchos chavos se hicieron así bien fans de ellos, y varios de mis alumnos de ese tiempo pues eran bien fans de Koda, aprendieron a tocar. Les di unas clases y de repente ya estaban acá tocando sus rolas de Koda ya en sus tocadas de barrio, ¿no? Acá en la unidad ahí donde vivían, en las casas, y eso ya de repente yo los veía tocando sus rolas acá de Koda y se me hacía chido, ¿no? Digo, pues qué chingón. Digo, porque esas rolas de Koda pues no están nada fáciles, pero se rifan los chavos, ¿no? Le echan muchas ganas y se avientan las rolas. Y eso se me hacía muy chido, ¿no? De que pues pudieran tocar esas rolas que les latían un buen, ¿no? Y pues Koda era una de sus bandas favoritas. Y vamos a empezar a escuchar alguna rola de Koda para recordar al buen Shabba Drago. Y vamos a escuchar algo de su primer material lanzado en el 2000. Bueno, aquí no tiene la fecha. Bueno, es en el 93, vamos a leer un poquito. Dice, Enciéndelo es el primer álbum de estudio de la banda mexicana de rock en español Koda y fue publicado por Sony Music México en el año de 1993. Es que vamos a escuchar la primera rola de este disco llamada Atrévete. Vamos a escuchar a Koda con esta rola para recordar al buen Shabba Drago como una especie de tributo para él. Y esto dice así, Atrévete, Koda. Es la más especial. escuchamos el tema Atrévete con Coda de su álbum Enciéndelo. Qué tremenda rola, con tremendo feeling. Y ahí podemos escuchar la voz de Shabba Drago, ¿no? En todo, a todo lo que da, con ese feeling, con esa textura muy especial de su voz, muy melódica, bastante chida su voz. Pues bueno, estamos recordando a Coda y al buen Shabba Drago. Y vamos a leer un poco acerca de esta banda, algo de su historia, algo de lo que nos encontramos acá en Wikipedia, ya saben. Y dice, Coda fue una banda mexicana de rock que desarrolló su carrera principalmente en la década de los 90, siendo parte del movimiento musical que surgió después de la era del rock en español de la década de los 80. Han editado 4 trabajos discográficos y un EP. Logró tener éxito musical con canciones como Aún, Suelto el Deseo, Tócame, Eternamente, Sin Ti No Sé Continuar y 20 para las 12. En 2023 presenta su último concierto, supuestamente de despedida, en el Teatro Metropolitan. Historia, bueno, por aquí está la historia y eso lo vamos a ir leyendo poco a poco, ¿no? Pero pues ahí ya se había despedido en el 2023, aquí ponen, y pues bueno, supuestamente la despedida, pues prácticamente sí fue la despedida. Bueno, y los géneros que toca Coda o que tocó cuando estuvo activo y lo que podemos escuchar en sus diferentes materiales, pues tienen heavy metal, hard rock, rock, pop rock, aquí le ponen glam metal, pero pues era una banda muy hard rockera, ¿no? Bastante hard rockera y con tremenda fuerza. Toño Ruiz, un gran guitarro, y pues toda la banda, ¿qué les puedo decir? Una banda ahora sí que plagada de talentos. Y por acá René dice, aquí también ya pide su material, el buen René. Bueno, René, vientos, saludos a todos en la casa, vientos René. Y por acá Alexan, a ver, déjenme ver. Dice, hola, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Dice, ya presente con toda la actitud para escuchar buena música. Vientos, Alexan, eso es muy chido que andes por acá. Y el buen Mitra, pues esperemos que ya también ya se conecte, porque les digo que se me borró la lista acá de difusión, acá de la Casa del Rock. Y empecé, ahora sí que tuve que hacer otra y algunos como que no, más bien no los agregué, ¿no? Pero no fue porque no quisiera, sino que porque por ahí se me chispotearon. No, más bien no los vi, ¿no? Y ya saben que luego son muchos contactos y estás agregando y a la mera hora se te pasa uno, ¿no? Pero ya me estoy poniendo de corriente. Vamos a buscar una rola que nos pide René para compartir. Dice, estoy buscando el material por acá. Buscando material por acá. Y ¿cómo se llama la rola, Arnen? ¿Se llama Nadie o qué onda? Para agregarla por acá. A ver qué nos comenta René. Y por acá mi hermana Leti también dice, buenas noches, hermano Chendra. Dice, morirá el cuerpo, pero nunca la esencia de ese ser apreciado, el talento. Dice, nunca la esencia de ese ser apreciado. Apreciado el talento de un rockero y, por ende, el rock que nunca morirá. Que viva el rock, dice mi hermana. Bien, René me dice que sí, es esa rola de Nadie. Vamos a buscarla por acá. Y la estoy buscando por acá, René. Tengo el rostro en... Y hoy un día bastante lluvioso, ¿no? Bien tremendo que estuvo lluvia hace rato. Y... y pues bueno, estamos por acá viendo... Ahorita en lo que encuentro la rola, vamos a lanzar una más. Vámonos con la rola de Caminando en el Fuego. Esa rolita que ya sonó hace rato. Acá de fondo, pero vamos a escucharla acá completa. De este álbum llamado Enciéndelo, de la tremenda banda Coda. Y esto dice así, Caminando en el Fuego. Caminando en el Fuego, Coda. Escuchando estas primeras rolas de este material llamado Enciéndelo, pues nos damos cuenta esa narrativa que se aventaban, ¿no? El chava acá con sus letras. Buscaba lanzar mensajes acá de reflexión. En la primera rola llamada Atrévete, pues habla acá de... pues el atreverse o no, uno a seguir sus sueños, a hacer lo que le gusta y vivir intensamente, ¿no? Y acá en la canción de Caminando en el Fuego, pues habla acerca también, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Con el mundo, ¿no? Que cómo se está de alguna forma deteriorando con, ya saben, con la sobreexplotación de los recursos, y pues se trata de reflexionar sobre esas situaciones que son complejas y que nos afectan a todos, y pues de alguna forma pues tratar de motivar a esa reflexión para poder hacer acciones que se reflejen en un cambio positivo para la humanidad, ¿no? Bien, seguimos por acá. Estoy buscando un material que me compartió por acá este René. Y ahorita lo agrego. Lo estoy buscando por acá porque lo estuve buscando acá, ya saben, donde busco todas mis listas y no apareció acá. Y acá tampoco me aparece, pero a ver, déjenme ver. Estoy intentándole. Y chale. Que no me aparece, René. A ver si me mandas el link, ¿no, René? Directo. Ya si me mandas el link, yo creo que ya lo encuentro por acá. Ya más bien lo lanzo ya directo y ya para escucharlo, ¿no? Y por acá mi hermana dice, ¿me puedes complacer con una rola para Lorenzo? La de, ¿qué? Cementerio de Trenes, gracias. Si ahorita la busco por acá y la compartimos. Mientras que René, a ver si me comparte esa rola, me comparte el link de Nadie, esa rola que es viene del disco de Por los Buenos Tiempos, volumen 1. Shabba Drago y Gus Santana, un tremendo guitarrista también, Gus Santana. Nada más que estuve yo buscándolo por acá y ni más. No aparece. A ver si me lo compartes, René, y aquí lo lanzamos, ¿no? A ver, compárteme el link. Dice Mitra acá en el chat oficial de Metal Blood, dice, ya empezó esto, estamos recordando a Shabba Drago de Coda. Sí, Mitra, a ver qué nos platicas, Mitra, acerca de Coda, para ti, ¿qué representó esta banda de Coda con esa tremenda voz del buen Shabba Drago? Te digo que yo nada más lo vi como una o dos veces acá en la Arena López Mateos, ahí en Tlalnepantla, tocando con la banda de Megatón. Y yo a Megatón ya lo había escuchado, ahora sí que con el guitarrista cantando, ¿no? Creo que cantaba el guitarrista, o eran dos guitarras, y creo que de repente pues ahí se rolaban acá el micrófono. Pero ya de repente que aparece ahí Shabba Drago en otra presentación, ¿no? Yo estaba acá de apoyo con Luzbel en ese tiempo, y ya saben, de Secre, y me iba a las tocadas, y pues ahí estaba, ¿no? Escuchando todas las bandas que sonaban en ese tiempo, ¿no? Y Megatón era una de las bandas que venía muy seguido acá a Ciudad de México, ellos son de Guadalajara. Y Shabba Drago pues se integró a ellos, y pues la verdad que a mí me sorprendió un resto cuando lo vi ahí en el escenario y pues cantando bien chido. Digo, no mal, digo, qué chingón que entró con Megatón, porque pues les da un levantón bien chido. Lo toca bien Megatón, pero sí les hacía falta esa voz, y pues ahora sí que en el tiempo que estuvo, pues a mí se me hizo muy chido. Bien, seguimos por acá. Entonces, a ver si René me mandas el link y aquí ya lo compartimos, ¿no? Ahorita en lo que puso la canción también que quiere mi hermana, vámonos con otra rola que se llama Viviendo de Noche, Coda, recordando a Shabba Drago. Esto dice así. Yeah. Viviendo de noche, Coda, de su álbum Enciéndelo. Una rola ya más divertida, ¿no? Después de las reflexivas, unas rolas para divertirnos y pasarla chido. Acá como que... pues hablando acerca de lo que es acá vivirla chido, ¿no? Acá en una buena convivencia con tus camaradas y con tus chicas, ¿no? Ahí conviviendo, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? Divirtiéndote y gozándola. Y eso es lo mejor, ¿no? Y por acá Mitra nos escribe, Mitra. Bueno, más bien nos manda un audio. Dice, buenas noches. Dice Mitra, dice... aquí andamos, saludos a toda la banda. Y vamos a escuchar a Mitra, a ver qué onda, a ver qué nos comenta. Vamos a bajar un poquito la música que tenemos acá para escuchar a Mitra, a ver qué nos comenta Mitra. Vas, Mitra. La historia de Coda es bien interesante porque, por ejemplo, hay un chico de ahí de Coda que estuvo con Luzbel y el Specimen. No me acuerdo ahorita su nombre. Y como bien dices, Chava estuvo también con Megatón en sus inicios. Y fíjate que es bien curioso que su primera presentación ya como Coda fue en el Teatro Isabel La Corona, aquí a unas cuadritas de donde está la casa de su servidor. Entonces, bien curioso, ¿no? Y aparte, pues no sé si podríamos decir que fue institución, pero sí que puso los cimientos bien fuertes para todo lo que fue el rock mexicano en toda la década de los 90. Y acá dice Mitra que se cayó la transmisión. Vamos a ver. Caster, parece que Caster está fallando. A ver, vamos a ver a Caster. Es que de repente acá hay algunas fallas en algunos servidores, pero ya saben, tenemos varios servidores por ahí. Si les falla uno, clávense al otro y ahí pueden ahora sí que conectarse, ¿no? Voy a checar por acá para ver si se cayó la transmisión y aquí la reparamos ahorita en calor. Aparentemente está funcionando bien. Sí, pero Caster parece que está fallando. Por ahí chequen la onda y conéctense en otra opción por ahí de los cuatro links que tenemos. Sí, porque aparentemente pues está todo funcionando bien menos el Caster. A ver qué onda. Estamos por acá, déjenme ver por aquí. Y... bien, vamos a ver si se activa nuevamente acá la transmisión de Caster, porque estamos viendo que tenemos por acá una pequeña falla en Caster. Caster FM. Aparentemente todo está por acá chido, pero quién sabe cómo está la onda allá en el servidor. Debe haber una falla, pero pues bueno, sí, el cuarto link se dejó de oír. Sí, escuchen el otro, ahora sí que denle al otro link. Bueno, ahí tienen otros tres y pues para que sigan acá la transmisión, ¿no? Sí, es el del Caster. Ya ni sé ni cuál, pero bueno, aquí aparentemente Caster es el que está fallando. Por lo que yo puedo ver aquí. Ya se conectó. Ya está funcionando. Dice, ¿puedo maldecir? Sí, Mitra, no te preocupes, Mitra, ya está todo ya arreglado. Y Y ya te escuchaste chido. Acá ya te escuchaste, ya saliste al aire. Y sí, pues ahí comentabas, ¿no? Acá de la historia de Coda, de los algunos músicos que estuvieron ahí participando en otras bandas que también pertenecieron a Coda. Y la también, ¿no? La contribución, ¿no? Que hizo también Coda a la música, ¿no? Aquí en México, ¿no? Trayendo ese hard rock acá macizo, influenciado por bandas acá como, pues, ya saben, muchas bandas hard rockeras que sonaban ya en el gabacho, como Bon Jovi y otras bandas acá, que eran, tendían a ser un tanto más comerciales. Y pues Coda sí, me imagino que tuvo esa, como que ese deseo, ¿no? También de comercializarse y hacer llegar su música también a un gran público, ¿no? Y pues vaya que lo hicieron, ¿no? Sí lo lograron. Tuvieron una época bastante productiva y de bastante éxito, sonando mucho en la radio. Y pues bueno, ¿no? Ahí estuvo, ¿no? Esa tremenda contribución que hicieron, ¿no? Con grandes músicos, como les digo. Y yo recuerdo, ¿no? Que escuchaba esas rolas y digo, no, pues se oyen bastante chido, tienen buena ejecución los músicos. Y yo como guitarrista pues veía a Toño Ruiz que pues, tocaba bien cañón, ¿no? Digo, no, pues que este Toño Ruiz toca bien cabrón, toca chido y pues, era uno de los guitarristas así como pues más virtuosos que yo podía ver ahí en, así que en una banda, ¿no? Ya muy, muy popular como Coda. Bien, estamos por aquí. Y lo por acá. Luis Lobo dice, saludos a Arturo, Alexan, Fabián, Metal Blood, Alex Pong, a la Tomandancia, el grupo de WhatsApp Metallica en México. Voy llegando tarde, pero sin sueño. Estaba viendo mi telenovela Yellowstone. Ahí está. Bien, todos, Luis. Dice, les voy a compartir un dato muy curioso que descubrió un fan de Coda aquí. Aquí te comparto la foto del grupo de Facebook Eternamente Coda, Club de Fans, de Fans Oficial. Y por acá está el dato curioso que nos comparte Luis. Dice Cuauhtémoc Camarena, dice, no sé si lo notaron, amiguitos, chequen la fecha del disco, 20 para las 12. Si lo leemos hacia la izquierda, el 12 se convierte en 21. Y el minutero marca 8, que sería agosto. Y hoy parte nuestro amigo 21 de agosto, Eternamente Coda. Pues ahí está, hay una coincidencia bien cañona, ¿no? Pues fíjense qué chido. De alguna forma, pues coincidió, ¿no? O tal vez hay algo por ahí, ¿no? Que nosotros desconocemos, que se puede estar relacionando, ¿no? Con eso. Pero eso es bien padre, ¿no? Que haya gente así que, pues, no sé, que observe, ¿no? Y se dé cuenta de las cosas, como de alguna forma llegan a tener cierta coincidencia, ¿no? Eso es muy, muy padre. Bien, se lo comparte Luis. Bien, entonces, Luis, está chido. Y Mitra dice, recuerdo que podías mandar una carta para hacer del club, dice Mitra. El club de fans es añejísimo. Fíjate qué chido, ¿no? Y esos padres, ¿no? Que desarmen los clubs y esos clubs cómo apoyan, ¿no? Yo de repente veía a mi sobrino cuando llegaba acá con su banda y tenían ya sus clubs de fans y llegaban las chavitas acá con sus carteles apoyando a la banda y grita y grita ahí cuando tocaban y eso era bien chido. Digo, no manches, qué padre. Se me hacía así como muy divertido, ¿no? Que existiera esa manera, ¿no? De apoyo, ¿no? Hacia un artista. Cuando te late mucho, ¿no? Que estás ahí en sus conciertos, de alguna forma tienes cierta preferencia porque eres parte muy importante para la banda, ya que tú eres el encargado, ¿no? De promoverlos y de apoyarlos, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Y eso es bien chido, ¿no? Los clubes de fans siempre apoyan y pues acodan, ¿no? Y ahí se ve que de alguna forma tenía esos grandes seguidores que pues estaban ahí siempre apoyando, ¿no? Y eso es muy chido. Dice, buenas noches, ¿se puede la de Sex on Fire de Kings of Leon? Sí, Ariel, sí, cómo no. Al rato la agregamos, ahorita vamos a agregarla al playlist y la lanzamos. A mí sí se me fue la señal como por unos 5 minutos en seno. Sí, está acá medio fallona. Tal vez porque hay 2-3 conectados el día de hoy, acá en mi casa. Y hablando de fans, mencioné que soy fan de Shendra. Creo que sí lo has mencionado, Shendra, Mitra, varias veces, pero eso es chido. Yo creo que eres nuestro único fan. Ah, no es cierto. No, hay de haber varios por ahí. Y eso es muy padre, ¿no? Siempre es chido, ¿no? Y ahora sí que de repente pues conectar acá con los fans y escuchar, ¿no? Lo que piensan acerca de pues de lo que escuchan, ¿no? Bien, entonces vamos a lanzar un material que nos comparte acá René. Una rola que se llama Nadie. Vamos a ver si es esta rola. Yo creo que sí, ya la encontré, René. Vamos a lanzarla. Y esto dice así, ya tengo la rola también ahí para mi cuñado Lorenzo, ahorita la lanzo. Vámonos con este tema de Nadie, donde participa ahí Shabba Drago. Creo que no sonó. Déjenme ver por acá. Voy a lanzarla por acá, la que me compartió mejor René en caliente. Buscar a René, aquí está. Sí, porque según yo le di a la de Nadie, pero me sacó otra rola que tiene otro nombre. Infanticide. Vamos a lanzar esta que está acá en YouTube y vamos a darle. Nadie, esto dice así. Es la misma, René. Sí, no tiene nada. Eso que me mandaste no tiene nada. Nada más es así como un inicio acá de un video, pero se va a otro. Que no tiene que ver con la rola. Mientras vamos a escuchar la de Cementerio de Trenes, de Creedence. Thank you. escuchamos el tema Grape Rail, Grape Rail Train de la tremenda banda Creedence. Bastante acá hipnótica esa canción de Cementerio de Trenes que pidió mi cuñado Lorenzo. Y escuchamos por ahí un blusecito que se oye bastante chido acá de fondo, de la banda Taj Mahal. No mames, se oye bien chido. Statesboro Blues. Statesboro Blues, más bien. Qué buena rola. Escúchenla tantito. Soy bien chido. Y por acá Mitra dice, ¿ya pusieron un carrusel de Coda? No, no lo hemos puesto, Mitra, ahorita la lanzamos acá para, bueno, sí, para ponernos en sintonía, ¿no? Más bien ya estamos en sintonía con Coda. Estamos dedicándole este programa al buen Shabba Drago, que recientemente partió, y pues recordándolo con sus tremendos temas, sus grandiosas rolas, que posicionaron a Coda como una de las mejores bandas del hard rock aquí en México. Y pues bueno, por acá está el buen Alex Trasher. Dice, ¿qué tal Arturo? Saludos a todas y todos los fans de la transmisión de La Casa Radio. Dice, aquí tristeando por la partida de un gran cantante, Shabba Drago. Sí, Alex. Ahora sí que vamos a recordarlo como debe ser aquí en La Casa del Rock. Y pues bueno, escuchar sus grandes rolas y conectarnos con esa esencia que plasmó en cada uno de sus temas, ¿no? Porque ahí está la esencia del músico, que es la magia de lo que es la grabación, ¿no? Grabas el audio y puedes ahora sí que sentir esa energía, esa vibra intensa a través de las ondas sonoras, ¿no? Es algo muy increíble lo que hace la música, algo que es invisible, que ni siquiera puedes tocar ni ver, pero sí puedes escuchar y puedes sentir, ¿no? Y es algo que te llega directamente ahora sí que a lo más intenso de tu ser, ¿no? Y es algo muy, muy chido, ¿no? De lo que es la música. Y seguimos por acá. Y René, pues me mandó un link, pero tampoco funciona ese link, René. Sí, le doy play y nada más está en silencio todo ese. Es un video bien cortito y después me lleva una rola acá de otra banda, ¿no? Me llevó primero una de Black Sabbath y luego me llevó una de Testament. Y por acá Luis Lobo dice, yo también soy fan de Shendra. Ah, vientos, René, pues sí, qué chido. Dice, una rolita del primer disco que casi no tocaban porque no les convencía mucho y que muy pocas veces la tocaron después de saltar a las radios con Eternamente. Y acá ya me comparte Luis el material. Ahorita lo lanzamos. Y vámonos primero con esta rola de Carrusel que nos pidió hace rato Mitra. Carrusel Coda. Y esto dice así. Carrusel Coda de su álbum Nivel 3 del año 2012. Este material que nos comparte Mitra. Vientos, Mitra, buen material este de Coda. Yo nunca lo había escuchado esta rola. Pues oye, ahí la evolución, ¿no? Me iba metiendo una cosa acá más electrónica. Y este tipo de mezcla también se oye interesante. Y pues Coda era uno de los grupos que de alguna forma siempre estaba ahí buscando la innovación también en las producciones. Y grandes productores, ¿no? También ellos, ¿no? Como músicos. Tenían ya toda esa... Ahora sí que esa... Ese conocimiento, ¿no? Pues para poder hacer buenos discos, buenas producciones. Y eso se refleja en cada uno de sus discos, ¿no? Cómo fueron evolucionando de alguna forma su sonido. Dice, si no da, pues ya ni pex, dice. Dice René, acá me comparte otro link. Ahorita yo lo checo, René, y lo lanzamos. Ahorita lo lanzamos de una vez a ver qué onda, a ver si da. Y bien, estamos por aquí. Vamos a lanzar este que nos comparte René. Que parece que ya es el bueno. Nos manda un tema llamado Nadie de Coda. El disco es por los buenos tiempos. La espera ya terminó. Pues vamos a ver si suena este material. Y pues así lo dejamos correr, no si suena. Nadie. Coda. Del disco Por los Buenos Tiempos. Un disco donde se presentan ahí varias bandas acá con material inédito. Y pues bueno, ahí lo sacan a la luz. Y bueno, aquí escuchamos a Coda con esa rola llamada Nadie. Tributo al Hard Rock Nacional por los Buenos Tiempos, ese disco. Donde participan ahí grandes músicos que de alguna forma plasman su esencia rockera y hard rockera principalmente, ¿no? Bandas mexicanas, músicos mexicanos. Ahí está ese material para los que quieran también conseguirlo, pues pueden buscarlo por ahí, Por los Buenos Tiempos. Y esta rola de Nadie, pues algo muy, muy bueno, muy chida. Y por fin sonó, ¿no? Sí, esa la compartió Luis. René, más bien. Sí, ahora sí que René, y estuvimos acá batallando con la rola porque no aparecía, pero pues ya. Ahora sí que René se dio la tarea de localizarla y compartirla por acá. Bien, entonces. Luego nos dice por acá Mitra, dice, gracias Carrusel, dice, buena rola por cierto, dice, un poco diferente a lo que solían hacer. Sí, eso es lo chido, ¿no? De que, digo, las bandas se arriesgan a hacer cosas así distintas, un tanto más personales, por así decirlo, en donde no tratan como que de hacer algo que una compañía pueda aceptar, sino que ya es más que nada por el gusto propio, y eso es muy, muy chido, ¿no? De que pues te pongas a darle a lo que más te llega a ti, ¿no? Principalmente. Y también por acá. Y Alex Trasher también compartiendo ahí un material. Otra lo lanzamos, Alex, también. Pero vamos a lanzar una rola que ya nos pidió hace rato también nuestro buen amigo Ariel a través del chat oficial de Metal Blood. Vámonos con el tema de Sex on Fire, The Kings of Leon. Vámonos con esto que dice así. Oh. Sex on Fire, Kings of Leon. Qué rola tan buena esa de Kings of Leon. Vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia. Sex on Fire es el primer sencillo tomado del cuarto álbum de la banda estadounidense Kings of Leon, Only by the Night. Esta canción les dio a Kings of Leon su primer número uno en Australia, Finlandia, Irlanda y Reino Unido, donde fue la segunda canción más descargada. También ganó bastante popularidad en los Estados Unidos, alcanzando el número uno en el Hot Modern Rock Tracks y el puesto número 56 en el Billboard Hot 100. En 2008, la canción fue nominada en los premios Grammy como Mejor Canción Rock y ganó el premio a Mejor Interpretación Rock de un dúo o grupo con vocalista. Dice por acá, la canción está disponible como contenido descargable en el juego Rock Band y también en Guitar Hero 5 o Guitar Hero 5. Pues buena rola esta de Kings of Leon que nos comparte acá el buen Ariel, y eso es muy chido que nos comparte Ariel acá buenas rolas. Dice, gracias, saludos y buenas noches desde San Rafael Chamapa, dice Naucalpan. Vientos, Ariel, eso está muy chido. San Rafael Chamapa, rifa, dice Mitra. Vientos, buenas rolas, Ariel, esta rola estuvo tremenda. Y bien, pues seguimos por acá compartiendo material de Koda y de Shabba Drago. Recordando, ahora sí que a este tremendo vocalista que acaba de partir, dejando un gran legado acá para que la banda lo siga disfrutando acá en este plano terrenal. Y pues bueno, mientras estemos por acá, pues hay que seguir gozando de la buena música, ¿no? Yo creo que también por allá debe haber buena onda, buena música, ya que se han ido grandes músicos también. Y pues bueno, vámonos con esto que nos comparte el buen Alex Trasher. Esos ojos, Shabba Drago. Ay, quien pudiera mirarse en ellos, quien pudiera mirarlos más, quien pudiera saber sus secretos, quien pudiera llenar su con su inocencia. Esos ojos son tan hermosos como una estrella fugaz. Acompasan con ese rostro tan bello y ese cuerpo que no me deja ni respirar. Esos ojos, esa tez y esa sonrisa. Esos labios no quisiera parar de besar. Tu cabello, tu piel y tu perfume. Y esa forma enigmática de ser tan sensual. Belleza, esa piel y el terciopelo en su suavidad, tu ternura a raudales inocente. Yeah. Esos ojos, Shabba Drago. Al parecer una de sus últimas producciones. Me dice por acá Alex Thrasher, porque le pregunté que qué nos platicaba de esta rola. Dice, pues se me hace una rolita muy profunda que se le escribe, que se la escribe a su hija. Y que también andaba teniendo broncas porque creo que en un tiempo no le dejaban verla. Dice por acá. Y en ese video sale el Gizmo. Sí, sale Luis, ahí está Luis, ¿no? Y es el único que se ve de los músicos, ¿no? Sí, porque los demás nada más se les ve acá que están tocando el bajo y la lira, pero el Luis es el único que sale ahí en el... se ve en la bataca. Vamos a ver qué nos dice por acá este Alex Thrasher con su audio. No dijo nada. Es que mandó como un audio, pero está en silencio. Bien, seguimos por aquí y... pues sí, estaba Luis ahí en la batería ahí tocando. Sí, porque Shabba Drago estuvo tocando mucho tiempo, o grabando más bien, con Carpe Diem Records. Acá, esta compañía, pues que de manera, ahora sí que independiente, ¿no? Que ha sacado muchas producciones rockeras, que ya tiene bastantes años que salió ya este sello. Un sello de allá de Nesa, si no me equivoco, están por allá. Y Luis forma parte de... ahora sí que muy cercana, ¿no? De las producciones que se hacen ahí. Ha participado en varias. Con el buen Memo, el bajista, que ha tocado también con muchas agrupaciones. Y pues estuvo también apoyando a Shabba Drago. Ahora sí que en las grabaciones y también en presentaciones. Y Luis, ahora sí que también participó en grabaciones. Y en vivo también estuvo acompañando a Shabba Drago ahí en diferentes conciertos. Y bien, pues seguimos por aquí compartiendo buena música. Recordando a uno de los grandes que ya se fue. No sé si ya puse esta rola, pero vamos a ponerla. Se llama Viviendo de Noche. Ya la puse, ¿no? Creo. Ya ni se deja. Vamos a poner mejor esta que dice Eternamente. Aquí en caliente, Coda. Porque la otra creo que ya la puse, ya ni me acuerdo. Dice aquí, Mitra, ¿conoces por acá? Y ahí manda unas fotos acá que comparte el buen Ariel a través del chat oficial de Metal Blood. Y a ver qué nos platica Mitra, a ver si conoce por allá, por donde vive el buen Ariel. Ahí nos manda unas fotos también acá, un video con unos borreguitos por ahí, pastoreando. Y vámonos con el tema de Eternamente. Con Coda. Nada más que por ahí se oye una música que ya no sé ni de dónde viene. Aquí ya está. Eternamente, Coda. Oh, eternamente Coda, Enciéndelo, de su álbum Enciéndelo, recordando a Shabba Drago con estas buenas rolas. Y este primer disco de Coda, pues plagado de éxitos, de buenas rolas que lanzaron, ahora sí que ya de manera profesional, ya con un buen apoyo de una compañía transnacional como Sony Music, pues lograron ahora sí que impactar a la audiencia, principalmente aquí mexicana, ¿no? Cuando se lanzó ese material. Y con esas rolas tan llegadoras acá, llenas de feeling. Y bien, pues seguimos aquí. Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia. Dice, en 1989, Salvador Shabba Aguilar, proveniente del grupo Pichón, y Toño Ruiz deciden formar una banda. Se unen a su proyecto musical Jesús Esquivel, Cito Martínez y Diego Benjure, y forman Coda. Anteriormente todos los integrantes tocaban con bandas de heavy, de power y de speed metal, pero la popularidad del rock duro tocado por bandas como Bon Jovi y Def Leppard iba en aumento. Ellos se sienten identificados con ese movimiento musical y deciden cambiar de estilo, una onda más hard. En abril de 1989 tocan por primera vez como Coda, abriendo un concierto de la banda Ultimatum en el Teatro Isabela Corona de la Ciudad de México, lo que nos compartía hace rato Mitra, ¿no? Entonces, sus primeras grabaciones, en noviembre de 1989 grabaron su primer EP demo. Ahora sí que empezaron acá en el 89 y en caliente grabaron en el 89. Ya venían bien encarrilados, ¿no? Y encarrerados más bien. Y en noviembre del 89 grabaron su primer EP demo, Tiempo Perfecto, con discos Gas, dice, el cual sale al mercado en enero de 1990. Hubo poca distribución y promoción, sin embargo, canciones como ¿Por qué te fuiste?, Suelto el deseo y Con o sin ti destacando. En ese mismo año, Diego Bellur deja la banda y es reemplazado por David Melchor, pianista del conservatorio, como tecladista de Coda. En 1991 la agrupación tiene otro cambio, Cito Martínez deja Coda y entra en su lugar el bajista Alan Meneses. Ahí está, a lo mejor es primo de acá de René y de Luis, ¿no? Que nos platiquen ellos a ver qué onda, a ver si tienen algún parentesco. Y bueno, pues es algo de la historia de Coda, ¿no? Lo que estamos acá leyendo aquí a través de Wikipedia. Y enseguida pues leemos un poquito más de esto que estamos escuchando. Bueno, más bien de lo que estamos aquí transmitiendo hoy como especial. Y pues lo estamos acá pues como ver si que complementando, ¿no? Con esos textos de la wiki. Y por acá dice Alex Trasher, dice, Arturo, a ver si se puede otra rolita, por favor. Dice, la luz roja. Luz roja de Coda. Sí, vamos a lanzarla de una vez. Aquí la tengo lista. Luz roja. Coda. Esto dice así. se atreve a desafiar con cosas ajenas al interior los límites tienen. La luz roja, Coda. Qué buena rolita. Y una producción bastante chida también. Se me hace muy buena. Ahora sí que las producciones de Coda siempre me sorprendieron. Por esa calidad en cuanto a la producción. Siempre tenían muy cuidado, ¿no? Ese sonido, cómo lo querían realmente plasmar. Y se oye, ahora sí que... en esa mezcla, ¿no? En la manera en la que meten los efectos, ambientan la canción. Podemos escuchar la voz de repente cómo se oye profunda, acá con ese delay, con ese reverb, que le da ese ambiente, ¿no? Tan chido, ¿no? Pero también los demás instrumentos, cómo también lo van apoyando, van soportando todo eso, con un buen manejo, ¿no? De las frecuencias de cada uno de los instrumentos, ¿no? Los sonidos graves se oyen bastante chido, los que son más medios y con bastante power también se oyen bien. Las tarolas ahí se oyen bien chidas de la batería. Y pues la guitarra también, no se diga, también se oye bastante bien. Son unas buenas producciones que hacen estos camaradas. Y pues vamos ahora con esta rola que se llama Tócame, que estamos escuchando ahí de fondito. Para conocer más a fondo este material llamado Enciéndelo. Y esto dice así, Tócame, Coda. Siempre igual, otra vez, tócame. Buen final. Tócame, Coda. Qué buena rola esta de Coda. Bueno, pues todas las que estamos escuchando de alguna forma están bastante chidas. Con ese toque muy hard rockero y, como les digo, una producción ya bastante profesional, muy chingona. Y más que nada, pues para una banda de hard rock, ¿no? Que suena un tanto metalera también. Con esas influencias metaleras y pues, así como dice Mitra, ¿no? Es una de las bandas que de alguna forma también como que le dieron ese apoyo también a lo que era ya este género musical, ¿no? Y aparte, pues estas grabaciones pues ya también marcaban ya lo que vendría a ser después, ¿no? Ya las próximas producciones de las siguientes bandas, porque la toman como referente, ¿no? También a Coda como una buena producción en cada uno de sus materiales para poder hacer algo similar, ¿no? De alguna forma ya teniendo ese referente, ¿no? Ya que ya saben, en los 80s hubo grandes bandas muy metaleras, pero las producciones sí dejaban mucho que desear todavía, ¿no? Y Coda de alguna forma marca como que ese camino, ¿no? Hacia la calidad en cuanto a también en la producción, ¿no? No tanto, no nada más musical, sino que también en la producción de los discos, de las grabaciones. Bien, seguimos por acá escuchando buenos materiales. Y por acá Raimundo dice: mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Saludos a toda la banda de la Casa del Rock. Dice: oye, pues, ¿pusiste la de Bobby o la de Pamela? Cualquiera, dice. No, dime cuál quieres. Si quieres cualquiera, pues aquí la agregamos. Vamos a buscarla y la lanzamos de una vez. Vamos a darle vamos a poner la de Bobby. Digo, decir, vamos a darle a la de Bobby, pero vámonos así mejor. Directamente con la de Bobby que nos comparte acá el buen Raimundo. Con este tributo que le estamos haciendo al buen Shava Drago de Coda. Vámonos con el tema Bobby. Y esto dice así. Lleva en su alma las manos. Bobby Coda. Este material lo comparte el buen Raimundo Vientos. Y seguimos leyendo algo acá acerca de la historia de Coda. Su primer trabajo discográfico, Enciéndelo, dice por acá, en 1992 fueron escuchados por Raúl Vázquez, director general de Sony Music, durante un concierto en Rocotitlán, lo que les permitió firmar un contrato que les garantizaba la proyección y difusión que estaban buscando. Es en 1993 cuando aparece en su primer disco de larga duración, Enciéndelo, producido por el brasileño Luis Carlos Maluli y producido y coproducido por Coda. Después de contratar a la uruguaya Lilian de León como representante, promociona su primer sencillo, Eternamente. Su segundo sencillo, La Balada Sin Ti, Sin Ti No Sé Continuar, logra ingresar a las listas de popularidad en México. Pero fue el tema Tócame el que les abrió las puertas de Hispanoamérica. Memo del Bosque hace su debut como director en el video de Tócame y llegan al puesto número 1 en el canal Telehit. Ahí está, ahora sí que tuvieron un debut muy cañón, ¿no? Luego dice por acá, en 1993 son teloneros de los británicos Def Leppard en su gira Adrenalize en México, tocando por primera vez en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en Parque Fundidora de Monterrey, y grabando el video del tema Eternamente. Participa en febrero de 1994 en el Festival Rock por la Paz en beneficio de las comunidades en Chiapas, celebrado en Coyoacán de la Ciudad de México. Abren los conciertos de Motley Crue el 15 de junio en Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, y el 17 del mismo mes en Monterrey. En agosto participan en el Festival Rock o en el Toreo de Cuatro Caminos y comparten escenario con el Juguete Rabioso y Cuca. En octubre forman parte de la gira Rocola Coca-Cola. Se presentan en Monterrey, Matamoros, Querétaro, Veracruz y Mérida. En la octava entrega de los premios de la Encuesta Nacional de Rock en Español, ganan la categoría de Mejor Banda de Hard Rock. La ceremonia se realizó en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Y ahí está, eso es parte de su inicio de meteórico de Coda, ¿no? Teniendo ahora sí que una gran proyección y tocando con grandes bandas, ¿no? Como Def Leppard, Motley Crue, ya con bandas internacionales, pues haciéndose presente, ¿no? Ya después de ese debut tan bueno, ¿no? Con el disco de Enciéndelo, ese tremendo disco de larga duración el que estamos escuchando hoy. Tenemos ahí unos temas que ya lanzamos y conociendo un poco más a fondo a esta tremenda agrupación, dice. En ese concierto en el que le abrieron a Def Leppard estuvo muy bueno, dice, creo que fue en el Palacio, yo estuve ahí, ah, pues ahí está, nos dice Raimundo, Vientos Raimundo, está muy chido. Y ahora vamos a escuchar algo de Chava Drago, pero con una banda llamada Megatón, que fue con la que tocó antes de armar Coda. Aquí tengo una rola que dice Megatón, vida después de la muerte, del año de 1987, con Chava Drago. Vamos a escucharlo con Megatón. Y esto dice así, parece que está en vivo la rola. Vámonos. Yo sé que un día voy a morir. escuchamos a Megaton con el tema Vida Después de la Muerte, del año de 1987, con Shabba Drago en la voz. Pues ahí está, tocando acá metal. Megaton con Shabba Drago. Y por acá nos dice Mitra, dice, wow, dice, creo que vale la pena rescatar el olvido del olvido a Megaton. Sí, digo, pues Megaton también era una buena banda metalera. Y te digo que yo los llegué a ver ahí en la Arena López Mateos varias veces. Ahí estuvo tocando Megaton y alternando con los Bell y con varias bandas, ¿no?, que sonaban en ese tiempo, inclusive Wizard también ya como solista. Y y en alguna ocasión se presentó Megaton con Shabba Drago, me acuerdo que lo vi ese día. Y pues sí, estuvo, ahora sí que le dio un buen apoyo a... Más bien un levantón a Megaton, porque ya tenían una voz que ahora sí que les hacía falta como para que impulsara más su música. Y ahí está, pero duró poco yo creo con... Más bien sí duró poco con ellos, porque ya después ya haría Coda. Y seguimos por acá, ya a punto de cerrar la transmisión de hoy, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron por acá presentes en este especial que dedicamos para Shabba Drago y su participación en diferentes agrupaciones. Principalmente lanzamos Coda porque fue la banda, ¿no?, de alguna manera que la que le dio más proyección ya a lo que sería su carrera, ¿no?, musical. Dice, ¿sabemos por qué se salió de Megaton? Pues no sé, Mitra, pero al parecer por ahí leí algo. Creo que también Toño Ruiz de alguna forma también creo que participó en un momento con Megaton. Y pues ya ahí yo creo que hicieron acá el plan, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que de alguna forma pues tenga más impacto, que así viendo la música que ellos les latía más, que era según el hard rock, ¿no? Según lo que dice Wikipedia, el hard rock ya venía siendo Bon Jovi y Def Leppard, ¿no?, un tanto más comercial. Y pues ellos decidieron hacer como que tomar por ese camino, ¿no? Y pues sí, siento que pues estuvo bien, porque de alguna forma les dio ya, pues ahora sí que les abrió la puerta, ¿no?, para tener de alguna forma ese camino, ¿no?, para conquistar ahora sí que un público más amplio, ¿no? Y vaya que lo lograron. Bien, pues estamos por aquí a punto de cerrar la transmisión. A ver con qué rola quieren que cerremos hoy. A ver qué nos dice la banda. Y qué rolita les gustaría con la que cerráramos. Y pues por acá. Por acá la hacemos sonar, ¿no? Sí, creo que ya sé con cuál rola voy a cerrar. Vamos a lanzar una rola que se llama Pamela, que nos compartió también por acá Raimundo. Él la pidió la de Bobby o la de Pamela, pero pues aquí ya tengo la de Pamela de una vez para lanzarla en calor y cerrar la transmisión del día de hoy. Vámonos con esto que dice así: Pamela, Coda. Nomás déjenme regresarla. Ahí está. Y esto dice así. Yeah. Pamela Coda, de su álbum Enciéndelo. Su primer disco, su primera producción, lleno de buenas rolas, buen material, que lanzaron en el año de 1993 y que les abrió de alguna forma el camino para ser una banda referente dentro de lo que es el hard rock a nivel latinoamericano, principalmente porque pues una banda de tremenda calidad como Coda, pues dejó un gran legado y pues ahí está. Coda, pues me imagino que pues puede de alguna forma seguir manteniendo viva esa esencia, ya que los demás músicos están ahí todavía listos para seguir rolando. Y pues en algún momento, pues yo pienso que Coda va a estar por ahí dando de qué hablar. Bien, pues estamos a punto de cerrar la transmisión y por acá Mitra nos dice: por un momento pensé en Pamela de El Tri. Pues ahí está. Y lo que noté también acá de las rolas de Coda, pues muchas son así historias, ¿no? Ahora sí que nos cuentan una historia acerca de un personaje o de alguna situación en donde pues de alguna forma nos hacen reflexionar, ¿no?, sobre lo que estos personajes viven. Y pues bueno, es algo muy muy padre, ¿no?, que de repente pues nos podamos identificar, ¿no?, también con ellos y decidir hacer o no hacer ciertas cosas, ¿no?, como la de Atrévete que nos cuenta, ¿no?, pues decidir hacer nos invita, ¿no?, a hacer las cosas que nos gustan, no dejarnos llevar por algo que nos prometen o que aparentan ser muy buenas para nosotros, pero nos damos cuenta de que pues no es nuestro camino. Y pues lo mejor es hacer lo que a ti te gusta, ¿no?, siempre y cuando sea bueno, pues agarrar ese camino y darle, ¿no? Y pues bueno, así podemos encontrar muchos temas. Caminando en el Fuego es algo también similar, en donde también nos hacen reflexionar. Y la de Viviendo de Noche, pues también nos hace también pensar, ¿no?, en esas parrandas, en esos convivios, ¿no?, acá con camaradas, con amigos, en donde la pasamos chido, ¿no? Y eso también es padre, ¿no?, en una sana convivencia. Y por acá Luis Lobo dice: mi rola preferida de ellos siempre ha sido Otro Tonto al Gis. La rola preferida de Luis Lobo. Más bien Otro Tono al Gris, no, más bien. Lo leí mal. Sí. Otro Tono al Gris. Ya vi que yo de repente también por acá la invento. Ahorita lanzamos esa rolita de Otro Tono al Gris, ya que con esa cerramos la transmisión del día de hoy. Hoy y ya, sí, más bien de ayer y hoy, ¿no? Porque ya estamos en hoy, ya en otro día. Y vamos a cerrar la transmisión ahorita. No. Y sí, pues como les digo, pues hoy yo creo que sí nos dimos una buena... Bueno, al menos yo por acá, que casi no conocía la música de Coda, llegué a escuchar sus rolas más comerciales, ya saben, en la radio. Pero muchas de las rolas de aquí, pues no, nunca las había escuchado. Pero pues ya le di una orejeada con esa transmisión. Y pues sí, ahí me doy cuenta, ¿no?, de esa evolución que tuvo Xaba Drago con sus diferentes proyectos, aunque nada más escuchamos una de Megatón, pero pues nos pudimos dar cuenta de ese cambio, ¿no?, que dio a una tremenda calidad. Y después ya con sus producciones como solista, en donde también buscó de alguna forma seguir estando vigente, ¿no?, dentro de la escena musical. Creo que estuvo en un tiempo tocando también por allá por Cabo Guabo, creo que estuvo en un bar ahí del vocalista Sammy Hagar. Estuvo cantando ahí con una banda de covers y estuvo mucho tiempo para allá, ¿no?, porque ya saben que Coda se desintegró y pues dejaron ya de estar acá en escena y sacando material. Entonces Xaba Drago se va para allá, está un buen rato por allá y ya después decide regresar, ¿no?, ya como solista y empezar a grabar algunos discos. Como les digo, grabó ahí en Carpe Diem Records, o Discos Carpe Diem, del buen Memo, que es camarada de Luis, con el que ha tocado en diferentes proyectos. y ya después ellos participaron, ¿no? También en las grabaciones de con Shava, ¿no? Estuvieron sacando diferentes discos y participando en conciertos, y ya después también deciden reunirse también Coda y dar algunas presentaciones y sacar otras producciones, ¿no? Y pues bueno, hasta que por fin pues ya llega este día en el que Shava pues ya se despide de acá de la música para siempre aquí en la tierra. Y bien, estamos por acá. Dice, el René sí consiguió unos autógrafos. Dice, de hecho, desde la separación de Shava se fue a vivir allá a Los Cabos. Sí, se fue para allá y por allá estuvo rolando. Creo que se llamaba Cabo Guau el lugar, ¿no? El bar ese donde tocaban. Y por acá Ariel dice, porque le pregunta si Mitra conoce por allá, dice Mitra no mucho, no conoce mucho por allá, por donde vive el buen Ariel, San Rafael Chamapa. Dice, pero supongo que sí te das una idea por dónde es. Pues sí, está chido por allá, ¿no? Tiene todavía un campito ahí por donde vive Ariel. Se siente un pueblo todavía. Y eso está bien chido. Y sí, pues ahí está el Shava con el Sammy Hagar. Sí, les digo que yo así como que había escuchado eso, me había enterado de que estaba por allá tocando, rolando y cantando allá en el bar del Sammy Hagar, ese bar que puso acá en México. Quién sabe si siga funcionando. Sí, aquí me comparte Luis Lobo una foto de Sammy Hagar con Shava Dragon. Yo creo que se llegaron a aventar acá varios reventones, ¿no? Ahí juntos, tocando ahí en el bar. Bien, pues a punto de cerrar la transmisión ya, muchachos. Vamos a cerrar ya la transmisión con esta rola, Otro Tono al Gris, que es una rola que le late mucho al Lobo y que no sonó el día de hoy, pero va a sonar ahorita. Bueno, más bien no sonó el día de ayer y ahorita ya va a sonar. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Schendler, acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio para que si no hay nada ahí, pues puedan ustedes publicar también ahí en Facebook, ¿no? Ahí alguna cosa, y también estaría chido, ¿no? Ver ahí lo que aportan, algo relacionado a lo que es el rock, la cultura y toda la onda. Dice Luis Lobo, dice, yo recuerdo haber ido por allá de visita con mis familiares, con familiares de mi esposa en La Paz, y nos dimos un rol a Los Cabos y a Cabo San Lucas, y sí nos metimos un rato al Cabo Guabo Cantina. Ah, pues estuvo chido, qué bueno que te dice el rol, Luis. Y eso estuvo bien. Bien, muchachos, vamos a hacer la transmisión. Y vámonos con Otro Tono al Gris. Y esto dice así. Ya se nos fueron dos vocalistas buenos en estos días. Estuvo así muy intensa la onda. Se fue Ozzy Osbourne de manera internacional, acá pegando bien cabrón. Y Shava Drago, pues acá un músico referente acá en México, muy querido. Y también me imagino que en muchas partes de acá de otros países, ¿no? Que también de alguna forma conectaron con Coda. Y viento Raimundo a descansar. Y vámonos con Otro Tono al Gris. Y próximamente ya va a ser el aniversario número 7 de la Casa del Rock, muchachos. Ahí les estaremos lanzando una convocatoria para que participen acá con algunos de sus talentos. Y nos sacan un video de 3 a 5 minutos para que se comparta por acá, por la Casa del Rock. Ya saben que hemos hecho algunos festivales así, en donde la banda nos comparte sus talentos, ya sea que nos puedan leer, nos dan un cuento de su invención, que nos presenten una obra pictórica, que se toquen una rola, que se avienten un poema, que hagan algún video acá con inteligencia artificial, lo que quieran, pero pues que transmitan ahí su creatividad, ¿no? Y que compartan acá con la banda. Les voy a lanzar la convocatoria para que se pongan a darle, y les voy a decir el tiempo que tienen, ahora sí que para poder realizarlo y entregarlo, ¿no? Para que hagamos esa presentación en el aniversario número 7 de la Casa del Rock. Bien, pues vámonos. Aquí tenemos a Hellraiser de Ozzy Osbourne sonando de su disco No More Dears. Y platíquenme si ya leyeron también el disco de Ozzy, el que les compartí. Y más bien el libro. yo ya le digo como tres leídas. Bueno, más bien tres oídas, porque lo convertí a audio. Y pues ya ahí me enteré de varias cosas, varias anécdotas del buen Ozzy, que era muy, pues muy gracioso y aparte pues muy reventadón. Bien, pues vámonos con esto que dice así. Otro tono al gris. Coda, nos vemos, cuídense mucho. Bye.